Aquí está Duran Duran. Esta es de la década del 90. Luego de Ordinary World, sacaron esta canción de la producción llamada The White Album. Duran con Come Undone. Bueno, ellos han grabado en su carrera pocas baladas. La otra es Save a Prayer, de las que salieron a la radio y triunfaron. También está Come Undone.